Yo lo que quiero saber es, ¿cómo está la demanda con las nenas? Si hay precios accesibles o no. Ella es prepago, ella es prepago, ella es prepago, ella es prepago. Ella es interesada y le gustan los regalos. Prepago, prepago. Ella no quiere amor, ella quiere sexo a diario. Prepago, se conducta no es propia de una chica fina. Tú no tienes muchos amigos, tú no tienes muchas amigas. Tu único amigo es aquel que da propina. Ella sin duda se cree una supermodelo. Mientras que yo le cante, ella se arregla. Esa chica no es fina, se le nota por encima. Ella le pone un precio al hombre que se le aproxima. Ella aparenta muchas cosas, puede ser muy amorosa. Uno llega a pensar que esa mujer es una diosa. Ella es interesada y le gustan los regalos. Prepago, prepago. Ella no quiere amor, ella quiere sexo a diario. Prepago. Final feliz para terminar esta ronda. Yo estoy contigo aunque usted se me oponga. Solo te dejo saber. Ella se mueve al son del verde. Tienes que verme, eres prepago, por compromiso tienes que verme, eres prepago. Con el flow, The best seller, yeah.